Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey, this is Chuck Bill from Testament. I'd like to welcome you to season 14 of Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. And as always, happy Halloween. Thank you.

Hey, everybody, this is Steve Riley with LA Guns and Wasp, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Peace out. Llega el ángel caído con Hellion, un himno inmortal que solo Wasp podían concebir. Uno de los mejores temas de la carrera de la banda, por no decir el mejor. Blackie Lawless, salvaje y endemoniado como siempre al micrófono. Si alguien me dice que este tema no es puro heavy metal, me retiro de esta profesión. Y antes llegaron a tus oídos Mercyful Fate con el track Evil, tema extraído de su álbum Melissa. Thank you. Hi, everybody. This is David Ellison, and you're listening to Sobre Las Dosis with Jonathan Montenegro. Rock on. Jonathan Montenegro, Dave Mustaine saying over and out. Si hay un álbum algo subvalorado en la discografía de Megadeth, este disco debe ser So Far, So Good, So What, editado un 19 de enero de 1988. Quizá fue el punto de inflexión para lo que compositivamente buscaba Mustaine y compañía, pues el disco, que está entre medio de dos joyas indiscutibles como son Peace Sells y Rust in Peace, y tal vez en esa instancia le costó brillar y tomar la relevancia que sin duda tiene. Aunque no logró el mismo nivel de éxito comercial que sus predecesores y sucesores, So Far, So Good, So What sigue siendo un álbum emblemático en la carrera de Megadeth y contiene algunas de las canciones más memorables y polémicas de la banda. Tal es el caso del tema que acabamos de escuchar, Mary Jane. Mary Jane es uno de los temas más controvertidos del álbum, abordando el tema de la brujería y la obsesión por una mujer llamada Mary Jane. La música es igual de oscura e inquietante que la letra, con riffs de guitarra escalofriantes y una sección rítmica densa y opresiva. Y previo a Megadeth, llegó a Sobre la Dosis The Prince of Darkness con el track Diary of a Madman. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. De 2010 de la banda de metal alemana Ascension fue un híbrido interesante entre black metal y noise. Según la página Bandcamp, Consolamentum es un álbum conceptual dividido en 5 capítulos que trata sobre el viaje espiritual y la transformación del alma humana hacia la salvación. Fuera de contexto, esto podría ser una descripción de algunas cosas acústicas de tipo hippie. Supongo que podría serlo siempre y cuando ese hippie sea Charles Manson. No se equivoquen, esto es pesado tanto en contenido como en música. Desde la cautivadora introducción hasta el aplastante y largo tema principal. Ascension ha creado uno de mis álbumes de black metal favoritos de la década de 2000. Y en nuestro 2x1 escuchamos los temas Rebellion Flesh y Great Light Sibling. Make Them Beg for Death puede quedarse un poco corto en comparación con sus últimos dos álbumes, pero sigue siendo otra pieza distinguida de la calidad moderna de Dying Fetus, y encuentra que la banda todavía toca melodías increíbles y opera en excelente forma. Como exclamó con orgullo Gallagher, hagámoslo mushy, hagámoslo slammy. Dying Fetus vuelve a tener éxito en este sentido, con un lote crujiente y adictivo de productos básicos resistentes y sencillos para continuar su buena racha y apaciguar a sus legiones de devotos. Puede que no sea tu álbum favorito de Dying Fetus, pero de todos modos es un momento muy bueno para ellos. Pero antes de Dying Fetus, escuchemos del nuevo EP de la banda Despised Icon, de Terré, el tema Warm Blooded, y con ellos nos despedimos. Hey, what's up? I'm Alex from Despised Icon, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. John Gallagher of Dying Fetus, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay metal. Kick